FM Río 94.3. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Domingo 29 de enero de 2023. Hoy, hermosísimo día de sol. Calor, un poco, sí. Un poquito de viento ahí, está fresco. Viste, ya estamos en la postrimería de febrero. Uno como que se consuela con que haga ya un poquito más de fresco después de los calorones que pasamos. Y van a seguir los calores. O sea, todo el pronóstico dice que afloja un poquito, pero después vuelve. Porque estamos en el corazón del verano y porque las temperaturas son cada vez más altas. Sí, yo cada uno tiene su receta para el calor, pero todo el mundo putea. No encuentro uno que diga, che, qué lindo el calor. A no ser que vayan a la playa, pero están bien cuando van a la costa. Después el resto cuando dejan la costa, ni te digo. Bueno, una linda semana que hemos pasado esta última semana de enero. Se termina el mes de enero de este 2023 y... Perdón. Sí, sí, ya terminamos el mes. Me dice Samir por abajo. Y por abajo línea interna. Y ya entramos en febrero. Bueno, en fin. El tiempo pasa. ¿Qué tal la pasaron? Bien. Esta semana van a pasar un montón. Están pasando cosas en la ciudad hoy. Vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en San Francisco de Córdoba. Y ahí vamos a arrancar. Y lo mejor de todo esto es arrancar. Así que dale, arrancamos. Why, oh, why, oh. Hoy domingo 29, se realiza una travesía de remo sobre el río Coronda que tiene 21 kilómetros. Vino gente de Santa Fe, de Rosario, de San Nicolás, en algo que es para nosotros totalmente novedoso, pero que en otras épocas era normal. Otras épocas, te estoy hablando 50, 60 años atrás, ¿sí? No menos de 40. De esto me acuerdo porque particularmente en mi familia esto se vivía de una manera muy particular. Mi papá era muy, muy, muy aficionado a estas cosas. Y mi tío Haroldo Deicas era remero, ha sido campeón de remo. Y el Club de Regatas, como se llama, Club Regatas Coronda, tenía embarcaciones. Bueno, con el correr del tiempo estas cuestiones se fueron perdiendo por un montonazo de razones. Y ahora, bajo la gestión de Teo Bianchi, al frente de todo lo que es la escuela de remo de regatas, vuelve a hacer honor regatas a su nombre como club de regatas, y viene trabajando Teo Bianchi de una manera excelente y ha recuperado un montón de cosas a lo largo de estos últimos 4 años. Y esto de hoy, de traer a Coronda una travesía de remos y de un bote en particular, que son par dobles. El par doble tiene 2 personas que reman. Después está el par doble con timonel. Pero bueno, es un bote más largo que los comunes y 2 personas reman. Bueno, seguramente los vas a ver. Y si andás dando vuelta, date una vuelta por la costa y mirá el paisaje, que es espectacular lo que brindan estos botes de... que se dan cita hoy en Coronda, largó a las 9 esto, y está organizado por la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Coronda y el Club de Regatas. Esta gente llegó ayer, estuvieron anoche en el club y arrancan esta mañana en esto que de onda es histórico para Coronda, en esta parte nueva, ¿no?, de la historia de la ciudad. Antes era mucho más normal las pruebas de remo. Hace unos años atrás, alrededor de 10 años, se hizo una competencia de remo bajo la presidencia de regatas. En la presidencia estaba Guillermo Chilemi, y bueno, trajimos para hacer una prueba de remo gente de Regata Santa Fe, de Regata San Nicolás, de Rosario. Bueno, y después son como baches. Ahora es como que con Teo Bianchi ha agarrado un impulso importante, y la colaboración también de, obviamente, de la gente del municipio colaborando con esto, que es tan lindo porque es tan nuestro, porque tenemos el río, porque Regatas es nuestro, y que se realicen estas cuestiones es importante para todos, no solamente para el club, sino para la ciudad, porque lo que queda es que Coronda organizó, se realizó en Coronda esto, 21 kilómetros, un recorrido, hay muchos muchas embarcaciones que están surcando las aguas de nuestro río para cumplimentar estos 21 kilómetros de remo. Bien, dicho esto, el día de mañana, lunes por la mañana, hora 10 o 10 y media, ya te confirmo en un ratito, el intendente de la ciudad de Coronda va a estar en la ciudad de San Francisco de Córdoba, donde se va a llevar a cabo la apertura de los sobres de la licitación del acueducto que va a unir Santa Fe con Córdoba, que sale de acá de Coronda, sale del barrio Los Paraísos. Recordarás que vino Schiaretti, ya tuvo una reunión con nuestro gobernador hace un tiempo atrás, y de ahí salió, bueno, se firmaron los papeles correspondientes para iniciar esto. Este es el primer paso que se da, y ya se abren los sobres, y bueno, arrancará algún día la obra, ¿no? La invitación, dice, el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene el agrado de invitar a usted al acto de apertura de ofertas de la obra Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba, primera etapa, Coronda-San Francisco, bloque A, y que contará con la presencia del gobernador, contador público nacional Omar Perotti, junto al gobernador de la provincia de Córdoba, contador público nacional Juan Schiaretti. Esto es el lunes 30, o sea, mañana, 10:30 horas, en la Tecnoteca Municipal de San Francisco de Córdoba. Bueno, así que allá estará el intendente de nuestra ciudad participando de esta apertura de los sobres. Y el tema todavía que no sabemos si Coronda va a tomar agua de ahí o no. Creería que sí, todo está orientado como para que sea Coronda una de las ciudades. No solo Coronda, Gálvez, toda la zona se nutra de agua potable a partir de ahí. Ahora, el punto, como lo hablábamos la semana pasada, la anterior, no me acuerdo, es si con el estado de la cañería que tiene el Acocerco, donde los caños de distribución del Acocerco, donde se pierde el 50% de la producción, es rentable tomar agua de ahí, porque no se saben los costos. Gratis no va a ser, seguramente. Si va a ser rentable el mantener la provisión de agua o seguir con la nuestra. De cualquier manera, sigamos con la nuestra o tomemos agua en el acueducto, se pierde el 50% de la producción. Entonces, la boleta de agua que vos pagás en tu casa tendría que ser la mitad. Vos estás pagando el doble, yo también, obviamente, todos estamos pagando el doble porque hay una pérdida del 50%. O sea, lo que fabrica el Acocerco, lo que está en el tanque grande que baja hasta tu casa, por eso que vos consumís pagás el doble, porque se pierde la mitad. Entonces, también creería que está bueno, porque aparte también esta semana se aprobó un crédito no reintegrable para la cooperativa para la ampliación de la red de agua y para la ampliación de la red de cloacas. Esto también es muy importante porque es no reintegrable. Es un subsidio que se le entrega, un aporte que se le entrega a Acocerco para mejorar redes. De cualquier manera, no creo que lleguen a poder arreglar en la totalidad de la red. Y habrá que pensar de alguna buena vez por todas, algún día, en cambiar la red, porque así, a ver, uno no puede pensar que ninguna fábrica que elabora un producto pierda la mitad de su producción. ¿Sí? ¿Para qué trabajás? ¿Sí? En fin. Pero bueno, esto es así. Mañana, 10:30, en San Francisco, la apertura de los sobres del acueducto, la primera etapa. Y la buena es que también que llegó plata para el Acocerco por este desfasaje financiero enorme que tiene, que también lo hablamos. Recordás que hubo una reunión la semana anterior o la otra donde se planteó este tema. Y bueno, las posibilidades era que alguien de donde, no sé, sacaran plata y trajeran. Bueno, trajeron plata. Eso está bueno. Dicho esto, hacemos la primer coma, dale. Quiero verla. Esta semana se conoció la inflación del mes de enero en México y en Brasil. Y les dio, tanto en México como en Brasil, una inflación del 0,5 a ambos países. 0,5 el mes de enero. Argentina tiene para este mes de enero, aunque el dato todavía no se conoce porque todavía no tenés la información oficial de lo que fue la inflación de enero, pero bueno, calculo que a mitad de febrero se irá a conocer, ¿no? Argentina tiene una perspectiva de inflación para el mes de enero del 5.6%, o sea, entre el 5 y el 6%, que se agravó por el tema del precio de la carne, entre otras cosas. Pero pensá en la diferencia, ¿no? México y Brasil tienen el 0.5% y nosotros tenemos el 5.6%. Hay diferencia. En un mes. Esto quiere decir que, ajustado por las declaraciones que ha hecho el presidente Fernández esta semana sobre que la inflación es el resultado de la cabeza de los argentinos, estaría bueno averiguar qué hay en la cabeza de los mexicanos. En todo caso, ¿qué hay en la cabeza de los brasileros? Porque tal vez tenga que ver con aquello famoso que dijo Fernández tan sabiamente, ¿no? Que los mexicanos venían de los indios, o que los brasileros venían de la selva. Con lo que había que preguntarse en todo caso, ¿qué cuerno tienen los indios? ¿Y qué cuerno tienen las selvas para que sus descendientes no tengan inflación? Y ellos tengan un 0,5% de inflación y nosotros un 6%. Nosotros capaz que como vinimos en los barcos, viste, es otro tema. Clarito, como el agua, una vergüenza. Esto de pretender públicamente decirle a la gente, no, pretender no, lo dijo, sí, que es un tema mental, una construcción en la cabeza de la gente, el tema inflacionario en la Argentina. En la cabeza de la dirigencia política, empresaria, sindical, los medios de comunicación, están convencidos, tanto en Brasil como en México, y se ha entendido que este cuento del déficit fiscal, que hay que gastar y que no importa el déficit, que se puede gastar más de lo que se recauda y que después se puede tomar deuda y después se puede emitir papelitos de colores para pagar esa deuda, todo eso se ha entendido en la cabeza de los mexicanos y en la cabeza de los brasileros. Ojo, como también en la cabeza de los peruanos, en la cabeza de los chilenos, de los uruguayos, de los bolivianos, de los paraguayos. Y se ve que en la cabeza de la dirigencia argentina aún sigue sin entenderse. Y se cree que la inflación es un problema de una puja distributiva y que está en la mente de la gente y que los funcionarios no tienen nada que ver con esto. El mundo lo entiende. Los funcionarios argentinos no. Conclusión, 5.6 enero. Y ahí arrancamos lo que es la inflación anual. Te doy dos consejos y seguimos. En el terreno de la política y teniendo a la vista los sucesos de todos los días, una de las preguntas de esta semana es, o sería, ¿cuál es el límite de la degradación política en la Argentina? Y en esta búsqueda de la cual, el límite de la degradación política en esta Argentina que se va degradando cada vez más y con tanto entusiasmo, se está viendo, entre otras cosas, entre la poca duración que tienen los disparates noticiosos, que reflejan los disparates que acontecen en la Argentina. El periodismo lo que hace es reflejar los hechos que pasan en la República todos los días. Entonces todos los días te encontrás con un disparate. Y el plano de la degradación, esto de que cada vez tiene menos valor la política en la Argentina. A partir de las cosas que hacen los políticos, se refleja, entre otras cosas, en la duración que tienen estos disparates en el candelero público. Al menos en el tiempo del debate público, porque la noticia te lleva al debate. Si vos no te enterás de las cosas, no las hablas. Y se mantiene en un tiempo determinado, cada vez menos. Cada vez menos. Duran poco. Y duran poco no por su condición de disparate, sino porque son sustituidos por otros disparates, ¿entendés? Disparates económicos que son tapados por disparates políticos, tapados por disparates internacionales que a su vez son tapados por grandes disparates institucionales. Y en esta secuencia de disparates se sustituye a disparates anteriores, que no es que fueron menores o diferentes o no fueron, fueron. Pero tenés que tratar el disparate. Digo disparate porque es una palabra, ¿no? Si se quiere, que no tiene maldad, ¿no? Porque lo lógico sería decir un quilombo. Si un quilombo de hoy tapa el de ayer, y seguramente esta tarde habrá otro quilombo que tapará el de la mañana. Y no alcanzás a hablar de estas cosas que ya aparece otro que ocupa la primera plana de todos los portales y de los medios televisivos, que hace que nosotros hablemos de estas cuestiones. Entonces, hablando de disparates, Carlos Pañi, en su columna del diario La Nación del jueves, ¿lo ubicás a Carlos Pañi, ese tipo todo pelado? Es un genio, realmente. Uno de los periodistas más serios que tiene la Argentina, sino el más serio de todos. Carlos Pañi, en su columna de La Nación del jueves, publica una nota que titula él De una cumbre anacrónica al mamarracho. En la nota Pañi describe el viaje de un disparate tras otro. Y en el caso de esta semana, estamos viajando del disparate regional que se dio a través de la cumbre de la CELAC al disparate institucional que arrancó en la Argentina como consecuencia del inicio en comisión del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en la República Argentina. Al principio del artículo, Pañi describe todas las idas y vueltas en la cumbre de la CELAC, los horrores verbales, los horrores temporales, las equivocaciones. Dice Pañi, Alberto Fernández agrega al conflicto, referido al conflicto de la Corte, dice, Alberto Fernández agrega este conflicto a un paisaje regional que no soporta una gota más de inestabilidad. ¿A qué se refiere Pañi? Dice, América Latina está en una situación de un quilombo muy grande, líos por todos lados, y Fernández le agrega este problema con la Corte Suprema de Justicia a una América Latina que está turbia, que está comprometida por su situación institucional, y justamente agrega esto a un paisaje regional que no soporta una gota más de inestabilidad. Ustedes saben que, con excepción de Uruguay, la región está atravesada por la inestabilidad y por los conflictos de carácter institucional. Hay problemas en Chile, en Brasil, en Perú, en México, en Venezuela, en Colombia. Bueno, y nosotros no podíamos estar afuera, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, y obviando las situaciones económicas que tiene este periodo que arrancó esta semana, no puede dejar afuera el pedido de juicio político de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Cámara de Diputados. Pedido de juicio político que se hace bajo el argumento de que los fallos de la Corte, dos o tres fallos, son producto de cuestiones políticas y poco menos que mafiosas. Es decir, la Corte va a ser juzgada en la Argentina por el contenido de sus fallos. Y en este caso, fallos adversos al presidente Fernández o a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Vamos a dejar de lado en este caso a Cristina Kirchner, que es una de los grandes causales, de los grandes males que tiene este país y de los grandes causales de todos los quilombos que tenemos con la justicia. Pero vamos a tomar puntualmente el de Fernández con la Corte por el tema de que la Corte falla a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto tiene que devolverle la Nación los fondos que la misma Nación le quitó para dárselos a la provincia de Buenos Aires. 14.500 millones de pesos, una cosa así. Recordás el problema hace muchos años atrás, unos años atrás, el presidente Fernández, hubo un motín policial grande en la provincia de Buenos Aires porque pedían aumento de sueldo a los policías. Y la provincia de Buenos Aires no tenía plata, le pide a la Nación y la Nación, ¿qué dijo? Bueno, vamos a sacarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires plata y se la vamos a dar así nomás. Le sacamos a uno, se lo damos a otro. Se lo sacamos a la Reta, se lo damos a Kicillof. Y así fue, y ahí quedó. La Ciudad de Buenos Aires fue a la justicia y la Suprema Corte falló en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo que ahora esos fondos que la Nación le dio a la provincia de Buenos Aires se los tiene que restituir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no, la Corte falló y obviamente la Nación todavía sigue sin cumplir este fallo. Entonces, bueno, uno de los tantos fallos que están dando vuelta es esta razón por la cual la Nación trata de mafiosa a la Corte Suprema y le pide el juicio político de la mano de gobernadores que se han levantado vigorosamente contra la Corte Suprema en momentos que son electorales y en un año que es electoral. Te doy tres consejos y seguimos. La Caja Seguros. Descubrí. Hablábamos del pedido de juicio político a la Corte. Naturalmente que esto es un intento de juicio político, porque tanto los integrantes de la Comisión de Juicio Político como el propio presidente que promueve esto, y también en este conjunto está la señora Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Todos los que están detrás de esta maniobra saben perfectamente que no están los números en el recinto para que, con independencia del dictamen que salga de la comisión, esto llegue a buen puerto. Es decir, echar a una Corte Suprema de Justicia entera porque no están los votos para que esto suceda es lo que saben que va a pasar. Por más que se apruebe la comisión, ponele que se apruebe la comisión, cuando baje al recinto y tenga que votar, todos los diputados necesitan 2/3 y no los tienen ni los van a tener en los pronósticos más halagüeños. Entonces la pregunta que va es, ¿por qué hacen esto? Eso es lo que uno se pregunta. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen para mostrar un espectáculo político, sin duda, que van a pretender que dure hasta las elecciones. Y que durante todo este tiempo tengamos esta cosa del escarnio a la justicia en el contexto de una campaña electoral y como parte de una campaña electoral. Porque sin lugar a dudas, estamos en campaña, estamos viendo una campaña electoral de algo que va a dirimirse y que se va a llevar a cabo, obviamente, en el plano de la Comisión de Juicio Político, por un grupo de tipos que se han propuesto perseguir a los jueces de la Corte luego de todos los fracasos que hubo en el país, de todos los intentos alocados de modificar el Poder Judicial. Ustedes recuerdan la cantidad de intentos que ha habido de modificaciones, de proyectos, de modificaciones del número de los jueces. Se habló de 25, hay nomás de un plumazo de 25, lo bajaron a 15, tampoco pudieron. De 15 volvieron, viste, esto es así. Este número de jueces de la Suprema Corte que está funcionando en este momento, que es 5, lo puso Cristina Kirchner en el 2006, que bajó el número de la Corte a 5 porque, bueno, todos no le respondían, entonces bajó el número a 5 porque los 5 que quedaban le respondían a ellos, porque estos jueces de la Suprema Corte fueron puestos por los Kirchner. No es que son enemigos, fueron puestos por ellos. Entonces, en algún momento, antes del 2006, no les servía la composición de la Corte, la bajaron a 5. Hay 4, porque Elena Highton de Nolasco, que era integrante de la Corte Suprema, renunció, no está más. Y el gobierno todavía no ha podido proponer su reemplazante. ¿Cuánto hace de esto? Un año, un poco más de un año. Entonces están funcionando con 4. Y ahora la propuesta es llevarla a 25. ¿Entendés? Entonces, no es que echan los 4 estos, sino que al poner otro tanto mucho más, llevarlo a 25, se diluye la opinión de estos 4 o 5. Suponte que pongan otro miembro más y quede con 5. Son 5, le ponen 20 tipos más. Y 20 tipos que no son 20 tipos que piensan como nosotros, son 20 tipos afines al kirchnerismo. Van a venir de las provincias, es un poco el proyecto. Obviamente, cada provincia va a poner sus propios jueces en la Corte. Una locura, así decididamente, una locura tremenda. Bueno, entonces, han intentado modificar el sistema de la justicia en la Argentina de una manera que, y no han podido, ampliando el número de jueces, modificando la estructura del Consejo de la Magistratura, que es otra de las cosas que está pendiente. El Consejo de la Magistratura es el órgano que entiende en la nominación de jueces, en las altas y las bajas de los jueces. Y también en este caso la Corte Suprema falló, porque llegado el momento que hubo que decidir qué miembro de la Cámara de Senadores integraba el Consejo de la Magistratura por la minoría, le correspondía a la minoría ese cargo y se había decidido fuera el senador Luis Juez de la provincia de Córdoba. En ese momento, Cristina, que es la presidenta del Senado, dividió su bloque de senadores en 2, generando ella su propio bloque minoritario. Es decir, no quedó la oposición en minoría, sino que ella tiene la mayoría y la minoría, y puso otro, digamos. A ver, si esto no va así, que sea como Dios quiera. Ella decide, ellos mandan, ellos modifican, ellos todo, ellos quieren todo, el poder completo. Entonces, están retorcidos los caminos judiciales y las cosas que proponen, que, bueno, todo a favor de ellos, y no le han salido hasta acá. Entonces, como también saben que esto no les va a salir por los caminos que piensan que debe salir, que es la Cámara de la Comisión de Juicio Político aprobando esto, que baje al recinto y salga por el recinto con el voto de los diputados, porque no les va a dar el número. ¿Se entiende medianamente hasta acá? Lo que plantean es que el presidente lo haga por decreto. Imagínate, ¿eh? Imagínate. La presión que te están haciendo a Fernández para que amplíe el número de integrantes de la Corte Suprema a través de un decreto, y que a su vez también, por decreto, modifique la composición del Consejo de la Magistratura, que realmente, ¿no?, es un ámbito hiperestratégico en la entrada y salida de los jueces. Imagínate que hay que nombrar jueces propios y hay que rajar los jueces ajenos. Así como lo hizo en el 2006 Cristina, cuando dejó estos 5 porque le daban bola. Ahora que no le dan bola, los tiene que rajar a todos. 3 consejos y terminamos en la editorial. Entrena tus hábitos para ser tu... Hablábamos hace un ratito de lo que fue la nota de la nota de Carlos Pañi del jueves, que hablaba de un viaje, ¿no? De un viaje mental que se da en este país, que él lo propone, un viaje temporal. Con esta columna que publica el día jueves, que titula "De una cumbre anacrónica al mamarracho". Y bueno, El viaje arrancó con esto del pedido de juicio político a la Corte Suprema y el camino recorrido llegaría al mamarracho que fue la cumbre de la CELAC. La primer parte del viaje es un delirio y el otro delirio, el delirio de llegada, sería el documento que se conoció sobre la cumbre de la CELAC, de este grupo de países de América Latina y el Caribe, que obviamente procura eliminar a la OEA de la faz de la América Latina y que se reúnen de tanto en tanto para decir cosas inconsistentes, que han generado un documento que básicamente dice que la CELAC, esta agrupación de presidentes, celebra las elecciones. Escuchá esto, ¿no? Escuchá esto y pensá en los integrantes, de los que vinieron. La CELAC celebra las elecciones libres, periódicas, transparentes, informadas y basadas en el sufragio universal secreto como expresión de la ciudadanía y del pueblo. Y luego de esto convoca a la ONU a poner fin al bloqueo comercial y económico contra Cuba, que es un país que, en el que justamente no se celebran elecciones libres, ni periódicas, ni transparentes. Y luego de eso saluda, dice el documento de la CELAC, saludamos los acuerdos alcanzados el 26 de noviembre de 2022 en el marco del proceso de negociación entre el gobierno de Venezuela y sus pares. Venezuela, cuando hablamos de Venezuela hablamos de nuevo de narcotráfico, de presos políticos. Hay varios periodistas detenidos en Venezuela. Y luego, viste, así nomás, saludan a todos el documento y condenan, el documento de la CELAC condena la radicalización de la política, que por supuesto debe ser condenada, pero que por cierto, ejercen muchos de los países integrantes que han firmado este documento, entre ellos el presidente argentino, que obviamente intenta radicalizarse, a pesar de que en su intento de radicalizarse se vuelva ridículo, porque para radicalizarte tenés que tener, no sé, tenés que ser un Fidel Castro, tener envergadura, tener presencia, tener llegada, tener liderazgo, cosa que hoy por hoy, ¿qué querés que te diga? Fernández no es uno de los mejores exponentes de esto. En este contexto, el presidente Lula de Brasil reconoció, después de una reunión que tuvo con la Calle Pou en Uruguay, reconoció que los reclamos que ha hecho Uruguay para poder celebrar acuerdos de libre comercio con el resto del mundo para con Uruguay son más que justos. Vos recordarás que nosotros acá lo hablamos a este tema hace menos de 2 meses, cuando Uruguay salió a buscar mercados por fuera del Mercosur, concretamente tenía la posibilidad de exportar a la India productos. Imagínate un mercado como la India, con los millones y millones de habitantes que tiene, para un país como Uruguay. Yo no creo que toda la producción uruguaya vaya a parar a la India, porque no alcanza, ¿no? Pero la posibilidad de exportación, sea para la India, sea para donde sea, las posibilidades de exportación de un país, el país que sea, bueno, las podés ver, censurar, porque está atado a una entidad que no funciona como el Mercosur. Recordá la pelea que tuvo que Fernández, que un poco más le manda los tanques. Entrábamos en guerra con Uruguay porque Uruguay había osado pensar en vender sus productos por fuera del Mercosur. Porque toda cosa que rompa el statu quo, ¿viste? Jode. Entonces, como Uruguay parece ser un fetiche para Fernández, es mala palabra la Calle Pou, ¿te acordás el quilombo que se armó? Bueno, vino Lula, amigo de Fernández, contradiciendo a Fernández, Alberto Fernández, que un poco más, ¿te acordás, no? Todo el despelote, en un gran gesto de Lula, que más allá de sus comportamientos, su ideología, muestra, con una altura diferente al de su amigo Alberto Fernández, al reconocer como justo el reclamo uruguayo, que en verdad es justo. Mientras todo esto ocurría, el presidente Fernández recibió, estamos hablando del final de esta semana, ¿no? Ahí miércoles, el presidente recibió al presidente de Cuba, el señor Díaz-Canel, un dictador de aquellos, que felicitó a Fernández por su liderazgo. Otro que está ciego, ¿entendés? Vienen y lo palmean la espalda, le dice: grande Alberto, sos un líder. Díaz-Canel había mandado a la Argentina, 2 meses antes, gente del servicio secreto cubano, que nos enteramos, porque gente de los servicios secretos no van a tener andar con la calle con un cartel que diga Servicio Secreto de Cuba. Vos te imaginás lo que un espía con un cartel que diga soy del servicio secreto. Bueno, no importa. Pero había mandado gente, y hay gente de todos los servicios secretos de todo el mundo en la Argentina, como lo hay en los otros países. Se ve que los servicios secretos de Cuba no le pasaron a Díaz-Canel la realidad argentina. A ver, no le avisaron que nosotros no tenemos para suponer que Fernández es una persona para ser felicitada por su liderazgo, ¿te das cuenta? O sea, no sé qué vieron los agentes, pero es una cosa que nosotros al menos no vemos, o al menos yo no la veo. Ha quedado la duda después de la CELAC acerca de los por qué no vino Maduro, presidente de Venezuela. Patricia Bullrich dijo que no puede salir de Venezuela por narco, y se ha probado la relación de Maduro con el cártel de los Soles, y en verdad no puede pisar otro suelo porque le puede pasar lo que a Pinochet en Inglaterra. Capaz que Maduro pueda ir de vacaciones a Irán, o a Rusia, o a China, pero hasta ahí nomás. El fiscal Polillita, a partir de del antecedente de lo que le pasó al expresidente Pinochet en Inglaterra, que estaba condenado por crímenes de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados en otros países. Es decir, que la justicia argentina también podría operar, o puede operar, en este rol de que Maduro sea juzgado a partir de haber cometido crímenes de lesa humanidad, entre otras cosas. El informe que está, estos datos están en el informe que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, elaboró en un informe que presentó en Naciones Unidas acerca de las aberraciones que se cometen en Venezuela. A propósito de esto, Maduro esta semana arrestó al director del diario El Nacional, y hubo allanamientos en casas de opositores, y obviamente esta noticia no fue incluida en el documento de la CELAC. Tampoco esta noticia fue dada en la reunión que tuvo Fernández con Díaz-Canel. Díaz-Canel, representante de Cuba, esta Cuba que esta semana tuvo a 15 personas. ¿Vos te acordás la revuelta de Patria y Vida? Que nosotros hablamos acá durante un tiempo largo. Una manifestación que se dio en Cuba. Hay que animarse en Cuba a salir a manifestarse, ¿no? Bueno, Cuba salió a manifestarse motivado, entre otras cosas, con un lema que fue Patria y Vida. Y hubo con este tema, escuchá. Esto fue la música de, que no te digo inspiradora, pero era el leitmotiv de la Cuba de Patria y Vida. Y bueno, yo no sé si la música motivó, obviamente había un mar de fondo con esto, la gente está podrida, hay un montón de cubanos que están podridos del régimen, pero hay un montón de cubanos que han vivido en el régimen y viven del régimen cubano con lo que lo sostienen. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hay gente que, más allá de su ideología, vive del régimen cubano y va a seguir viviendo. Es más o menos como pasa en Venezuela. Díaz-Canel, con este, le ponemos un poquito más fuerte. Díaz-Canel, en Cuba, esta semana condenó a 13 años de prisión, 13 años de prisión, aparte de los 300 manifestantes de esta manifestación producida por el Patria y Vida. Entonces, De esto tampoco se habla en la CELAC. 300 manifestantes metieron presos. ¡Siguen presos! Hace casi 2 años. De esto tampoco se habla. Entonces, de estas cosas, de estas cuestiones, de esta Nicaragua, por ejemplo, que tampoco vinieron a la CELAC, de esta Nicaragua que ahora, como represión, como medida represiva, mete preso a los familiares de la gente que no está. Porque la gente declarada que se declara en contra de Nicaragua se tiene que ir de Nicaragua. Entonces, bueno, lo quieren meter preso. Y como no está en Nicaragua, meten preso a los familiares. Es la primera vez que se ha visto. Los familiares, familias de opositores al régimen de Nicaragua van presos. Díaz-Canel le pone 13 años en Cuba a gente que salió a manifestarse pacíficamente. Maduro en Venezuela sigue fallando a los derechos humanos. Bueno, en este contexto se salva muy poca gente. Entonces, si ese es el camino que vamos, Cuba con 63 años de comunismo, es el espejo donde día a día, nosotros nos estamos mirando. Ojalá que podamos romper ese espejo. Porque honestamente, con una mano en el corazón, no quiero ser ni Cuba, no quiero ser Venezuela, no quiero ser Nicaragua, ¿sí? Quiero ser la Argentina que alguna vez fuimos y que seguramente con todas las ganas del mundo podamos empezar a tener a partir de diciembre. Como decía el Negro Finochetti, para ponernos de acuerdo no, pero siempre en tu compañía. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.